Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, esta hora de radio que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas aquí en tu sintonía favorita. Me gustaría empezar el programa de hoy saludando a los oyentes que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que ya emiten este programa, Radio Gredos Sur en Ávila, Dunas FM en Corralejo, en Fuerteventura y Radio Millennium en Alicante. Bueno, dicho esto, cuento ya que el programa de hoy pues ha quedado bastante tranqui. Escucharemos folk, country, también americana, gente como Gordon Lightfoot, Teddy Thompson, Roseanne Cash, Guy Clark, Steve Wynn, en fin, como casi siempre, un montón de grandes canciones, pero antes, como siempre, tiene que sonar la sintonía del programa, el He's Not There Anymore de las Chimes. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos a empezar ya y vamos a hacerlo escuchando a Gordon Lightfoot. Este tipo es un canadiense. Cuando más activo estuvo pues fue eso, desde mediados de los 60 hasta principios de los 70. Después desapareció un poco y ha regresado así, pero muy esporádicamente. Ha publicado algún que otro disco. Yo la verdad es que, bueno, acabo de conocerlo. Como quien dice, me he comprado hace poco una recopilación en la que vienen pues sus primeros 4 LPs íntegros, y la verdad es que estoy ahora mismo metiéndole mano, y la verdad es que está muy bien. Es un folk casi, bueno, a ratos se va un poquito hacia el country, a ratos pues hacia cosas más orquestadas, y es un folk bastante amable, poco protestón, diría yo. Bueno, pues de Gordon Lightfoot, tiene una voz muy bonita, ya veréis. Vamos a escuchar la canción que da título a su tercer LP. La canción se titula y el disco se llama Did She Mention My Name, y se publicó en el año 68. Gordon Lightfoot. It's so nice to meet an old friend and pass the time of day and talk about the hometown a million miles away. Is the ice still in the river? Are the old folks still the same? And by the way, did she mention my name? Did she mention my name just in passing? And when the morning came, do you remember if she dropped a name or two? Is the home team still on fire? Do they still win all the games? And by the way, did she mention my name? Is the landlord still a loser? Do his signs hang in the hall? Are the young girls still as pretty in the city in the fall? Does the laughter on their faces still put the sun to shame? And by the way, did she mention my name? Did she mention my name just in passing? And when the talk ran high, did the look in her eyes seem far away? Is the old roof still leaking when the late snow turns to rain? And by the way, did she mention my name? Mention my name just in passing. And looking at the rain, do you remember if she dropped a name or two? Won't you say hello from someone? There'll be no need to explain. And by the way, did she mention my name? Bueno, qué gozada. Ese Gordon Lightfoot, la verdad es que la recopilación esa que yo me he pillado es muy recomendable, está muy bien de precio por ahí, además. Está con sus cuatro primeros LPs, es una gozada. Bueno, pues después de Gordon Lightfoot, vamos a dar un salto así en el tiempo para escuchar a Paul Kelly, un australiano. Este tipo ha hecho pues también folk, pero también tiene discos más poperos, también tiene así algunas canciones Irish Country. A mí es un tipo que me gusta mucho y es un letrista excepcional. Bueno, pues de Paul Kelly voy a poner una canción, eso que me gusta muchísimo la letra, la canción está muy bien, es de su primer LP, que es del año 80, el LP se llama Post, y la canción que vamos a escuchar se llama Little Decisions, Pequeñas decisiones, y voy a leer en un momento la traducción antes de ponerla y después la escuchamos. Pequeñas decisiones de Paul Kelly. Los tiempos difíciles no se acaban nunca, los problemas siempre terminan por aparecer, así que yo sigo mirando adelante, mañana será otro día. Me he hecho daño a mí mismo, poco me importaba, pero es que hay cosas que un hombre no puede controlar, esa es la parte que le toca al diablo. Pequeñas decisiones, esas son las que yo soy capaz de tomar. Las grandes determinaciones son tan fáciles de incumplir. No quiero oír ni una palabra acerca de tus grandes decisiones. Esfuérzate un poco más y ten bien presente la muerte. Pon tus cosas en orden y respira hondo. Si la bebida es el problema, bebe un poquito menos, y cuando la culpa se convierta en una carga, encuentra un amigo, confiesa. Las pequeñas decisiones son las que yo soy capaz de tomar. Las grandes determinaciones son tan fáciles de incumplir. No quiero oír una palabra acerca de tus grandes decisiones. Pues con este sabio consejo de Paul Kelly os dejo Little Decisions. Hard times are never over. Trouble always comes. Still I'm looking forward to tomorrow when it comes. I've done a little damage to myself. I didn't care. There are things a man can't manage, and that's the devil's share. Little decisions are the kind I can make. Big resolutions are so easy to break. I don't wanna hear about your big decisions. Work a little harder. Keep your mind on death. Get your things in order. Take a deeper breath. If drinking is the problem, then drink a little less. If guilt becomes a burden, find a friend, confess. Yes, yes. Little decisions I'm the kind I can make big resolutions are so easy to break. I don't want to hear about your big decisions. Kind I can make big resolutions are so easy to break. I don't want to hear about your big decisions. I don't want to hear about your big decisions. I don't want to hear about your big decisions. Bueno, me encanta a mí. La verdad, este Little Decisions de Paul Kelly. Bien, pues después de Paul Kelly vamos a escuchar a los Grateful Dead, un grupo de San Francisco que explotó, bueno, pues eso, explotaron en plena psicodelia a finales de los 60. Estos pues son lo que se llama una jam band. Un grupo así, pues eso, que improvisaban mucho, con desarrollos instrumentales muy, muy largos en las canciones, así pelín progresivos. Pero en el año 70 pues deciden sacar un par de LPs un poco, en cierto modo, rindiendo homenaje a sus raíces musicales. Son dos LPs de country folk muy orientados a la canción, a diferencia de lo que hacen en otros trabajos suyos. LPs así acústicos, con unos arreglos muy bonitos, unas armonías vocales muy cuidadas. A mí particularmente, pues eso, me gusta, es lo que más me gusta de los Grateful Dead. Yo creo que ya he puesto canciones del primero, de uno de ellos, del American Beauty, pero antes del American Beauty se publicó este otro, en la misma línea, es un disco muy del estilo. El disco se llama Working Man's Dead, se publicó, como digo, en el año 70, y la canción que vamos a escuchar se titula Uncle John's Band, por los Grateful Dead. Well, the first days are the hardest days, don't you worry anymore. When life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me, let me know your mind. Whoa, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now, and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn, will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs, their motto is don't tread on me. Come here, Uncle John's band, playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told, it's the only one you know. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Richard's tomb. I got me a violin and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, how does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone. He's come to take his children home. Grateful Dead, nada menos, no debía ser un mal sitio San Francisco para estar allí a finales de los 60. Bien, pues a continuación vamos a escuchar algo mucho más actual, a Teddy Thompson, este tipo, un tipo bastante joven, es el hijo de Richard y Linda Thompson, estos cantantes de folk ingleses, y el tipo tiene un par de LPs publicados. La canción que voy a poner no está en ninguno de esos LPs, es una versión de Leonard Cohen que aparece... Está incluida, es del... Bueno, hace un par de años se publicó un documental sobre la vida y obra de Cohen. Un poco la pieza central de ese documental es un concierto de homenaje en el que diferentes artistas hacen versiones de Cohen y la verdad es que, bueno, el documental merece mucho la pena. El concierto es una maravilla. Hay versiones alucinantes. A mí las que más me gustan son las de... Tal vez las de este Rufus Wainwright y esta otra que vamos a escuchar de Teddy Thompson. Pero la verdad es que el concierto merece muchísimo la pena. El productor musical de ese concierto es Hal Wilner, un productor como la copa de un pino, un tipo está arreglado exquisitamente, muy acertados los arreglos en cada uno de los temas, muy apropiados para los artistas que los van haciendo, la verdad es que merece mucho la pena. Bueno, vamos a escucharlo ya. Es, como digo, Teddy Thompson haciendo una versión en directo de Leonard Cohen, de uno de sus clásicos, del Tonight Will Be Fine, que tiene una letra preciosa, con esa segunda estrofa que dice algo así como tú me seguiste amando, yo empecé a ayunar y ahora yo soy demasiado delgado y tu amor es demasiado vasto. En fin, Leonard Cohen. Vamos a escucharlo ya. El Tonight Will Be Fine de Leonard Cohen en versión de Teddy Thompson, perteneciente al disco, al I'm Your Man, que recoge el concierto este del documental. Que suene ya. Sometimes I find I get to thinking of the past, when we swore to each other that our love would last. You kept right on loving and I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your smile, and I know from your eyes, that tonight will be fine. be fine, be fine for a while. Oh, I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls are bare. There is only one bed, there is only one prayer. And I wait every night for your step on the stairs. And I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine for a while. Sometimes I see her undressing for me. She's a soft, naked lady, love meant her to be. She's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. And I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine for a while. Yes, tonight will be fine, will be fine, will be fine. Thank you. Thank you. Bueno, qué excelente versión, la verdad, a la altura del original, sino mejor, algo que rara vez pasa, a excepción de con Bob Dylan, que hay muchos que lo mejoran al versionarlo. Bueno, pues después de Teddy Thompson nos vamos otra vez para atrás. Voy a pinchar a Jackson Browne, también otro tipo que ya ha sonado en Caja de Música, un cantautor californiano, sigue en activo a principios de los 70, cuando fue el boom de los cantautores californianos, pues de aquello que se llamó soft rock también, ¿no? Pues él pertenecía a un grupo al que se apodó como la Mellow Mafia, en un grupo en el que también estaban los Eagles, que a mí particularmente pues no me gustan nada. Y bueno, me gusta muchísimo más Jackson Browne, vamos. También estaba por ahí Warren Zevon, bueno, en fin. Bueno, pues de Jackson Browne vamos a escuchar un medio tiempo así muy bonito, bastante enérgico, que pertenece a su primer LP. El LP se llama Jackson Browne, se publicó en el año 72 y la canción que vamos a escuchar se titula Rock Me on the Water. Oh, people, look around you. The signs are everywhere. You've left it for somebody other than you to be the one to care. You're lost inside your houses. There's no time to find you now. While your walls are burning and your towers are turning, I'm gonna leave you here and try to get down to the sea somehow. The road is filled with homeless souls, every woman, child, and man, who have no idea where they will go, but they'll help you if they can. Thought it's gonna pull them through somehow. While the fires are raging hotter and hotter, but the sisters of the sun are gonna rock me on the water now. Rock me on the water, sister, will you soothe my fever brow? Rock me on the water, I'll get down to the sea. Jackson Brown. Y tras él vamos a escucharnos, vamos a poner así un poquito más country y vamos a escuchar a Roseanne Cash, una canción de su último, del último álbum que ha publicado, es del año pasado el álbum. Y bueno, en este disco lo que hace Roseanne Cash, bueno, al parecer cuando ella le dijo a su padre, a Johnny Cash, que se quería dedicar a la música, pues, pues él le proporcionó una lista con 100 canciones imprescindibles que se debía estudiar bien antes de cualquier otra cosa. Y lo que hace, pues lo que hizo en este The List Roseanne Cash es escoger algunas de esas canciones, que muchas son pues eso, tradicionales, y grabarlas. La verdad es que es una, esta mujer canta que da miedo, canta muy bien esta Roseanne Cash. Bueno, pues vamos a escuchar uno de estos temas. La canción, como digo, es una canción tradicional, se titula Bury Me Under the Willow y la publicó Roseanne Cash el año pasado en su LP The List. My heart is sad and I'm in sorrow for the only one I love. When shall I see him? Oh, no, no. until an angel softly whispered, "He has proven untrue to you." Oh, bury me beneath the willow, under the weeping willow tree, so he may know where I am sleeping, and perhaps he'll weep for me. Bueno, de casta le viene al galgo, Roseanne Cash. Y tras ella vamos a escuchar a Guy Clark, un cantautor tejano, también sigue en activo. Este también ha sonado en Caja de Música. La verdad es que es un compositor excelente, muy buen letrista. Yo hasta ahora conocía pues los que tal vez tienen más fama, ¿no? Sus dos primeros LPs, pero no le había metido todavía a trabajos más recientes, y hace poco así mi hermano me pasó un par de discos. Y la verdad es que son una maravilla. Estoy alucinando. No sé qué me esperaba, pero la verdad es que son magníficos. Bueno, pues de Guy Clark vamos a escuchar una canción perteneciente a su LP The Dark, que se publicó en el año 2002. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar se titula Saco de Huesos, Back of Bones, por Guy Clark. Said his hip talks to him when it's ready to rain. He had a little nip and he's feeling no pain. When he gets like this, he feels like talking. He said he took some shrapnel at the Bay of Pigs. He lost two fingers on a golf rig. Oh, you gotta watch him, he'll take off walking. Some folks say he lost his mind, but he's just running out of time. He said, this old bag of bones ain't really me. There's a lot more standing here than what you see. My spirit's flying free. Oh, and this old bag of bones ain't really me. Thank you. said, I live each day like it's my last. Time won't keep it go so fast. You better do the best that you can do. He said, life's a tune, you're whistling in the dark. When you get it right, you get a little spark. The sun comes up and it all dawns on you. He said, this old bag of bones ain't really me. There's a lot more standing here than what you see. He said, my back is bending low, but my spirit's flying free. When this old bag of bones ain't really me. Is bending low, but my spirit's flying free. When this old bag of bones ain't really me. Now this old bag of bones ain't really me. En verdad, este saco de huesos no soy yo. Dice Guy Clark en esta canción, ya digo, el disco es excelente, me gusta muchísimo cómo suena la producción, es un disco prácticamente acústico y está grabado de miedo, la verdad, qué nivelazo está esta gente. Bueno, pues después de Guy Clark voy a pinchar a los Worlds Collide de Marco Wagner. Este Marco es un músico... Pues él es de origen brasileño, pero también, bueno, como músico se ha formado, ha pasado muchos años en Estados Unidos, en Nashville, reside en España hace tiempo, además cerca de mi casa, tengo la suerte de conocerlo, además Marco tiene también un programa en Radio Gredo Sur, y bueno, la verdad es que es un músico como la copa de un pino. Tiene varios proyectos en marcha, los más así, pues estos Worlds Collide, que es una banda en toda regla, y luego también tiene los Rambling Men, un trío acústico. Y la canción que voy a poner pertenece al 140 Reasons, que es el último LP que publicó con los Worlds Collide en el año 2005. Es un disco muy ecléctico porque este Marco tiene, como digo, muchas influencias, le entran por ahí sobre todo ritmos que no son estrictamente rock, cosas brasileñas y demás, pero luego tiene una pata muy americana, muy de americana del género, con lo que se dice, ¿no? O como se le llama el género ahora, ¿no? Canciones francamente buenas, además muy bien arregladas, las letras también tienen mucha miga, si es que la verdad, una suerte tener a Marco por aquí, desde aquí, si escucha esto, que a veces escucha el programa, le envío un saludo. Bueno, pues de los Worlds Collide de Marco Wagner vamos a escuchar un tema perteneciente a su, como digo, su último LP, que es del 2005. El LP se llama 140 Reasons y la canción que vamos a escuchar se titula Nowhere Bound. Facing the same old road, running to some old friends, carrying some new load. 20 years they gone, story's still the same. Lots of newer faces, lots of different names. She have to ask me. She thinks I must know how. Know how is what I have. Just ask these hungry eyes, scanning through the day, trying me one for size. Nowhere somewhere, spinning round, but I don't really care if I'm bound nowhere. Different from where you came, nowhere bound, but I go everywhere as I'm trying to get somewhere, spinning round, but I don't really care if I'm bound nowhere. I said nowhere bound, though I go everywhere as I'm trying to get somewhere, spinning round, but I don't really care if I'm bound nowhere. Precioso este Nowhere Bound de los Worlds Collide de Marco Wagner y de Marco Wagner, un músico un poco formado en Nashville. Nos vamos a ir con otra tipa también de Nashville, Music City. Esta mujer que me tiene arrebatado en los últimos tiempos, Gillian Welch. Hace unas semanas estuve dedicándole tiempo a aquel disco, el Time, The Revelator, que puse una canción en el programa. Y ahora estoy con el siguiente, que creo que es el último que ha publicado, el Soul Journey, es del año 2003. Y bueno, también es un disco excelente, pero hay una pequeña evolución en el sonido. Si en el anterior, en el Time, the Revelator, prácticamente pues eso, están Gillian Welch y su pareja, David Rawlings. Ellos dos, sus dos voces y sus dos guitarras y poco más. En este Soul Journey, pues ya los arreglos son un poco más complejos. Entran ya instrumentos eléctricos, también batería, digamos que es un sonido más rock, por así decir. Bueno, pues de esta tipa de Gillian Welch vamos a escuchar, perteneciente a este LP, al Soul Journey, una canción preciosa que se titula Look at Miss Ohio por Gillian Welch. Look at Miss Ohio, she's running around with her rag top down. She says I want to do right, but not right now. I'm gonna drive to Atlanta and live out this fantasy, running around with a rag. Yeah, I want to do right, but not right now. had your arm around his shoulder, a regimental soldier. And mama starts pushing that wedding gown. Yeah, you wanna do right, but not right now. Oh, me, oh my, oh, would you look at Miss Ohio? She's running around with a ragtop down. She says, I wanna do right, but not right now. Pues qué maravilla está Gillian Welch, la verdad es que no se cansa uno de escucharla, es una, los discos son excelentes, tengo por ahí Los Reyes, me van a traer los que me faltan a ver qué tal, pero vamos, para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos del año, aunque esta tipa ya lleva mucho tiempo publicando, pero yo no la conocía hasta ahora y la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues después de Gillian Welch, bueno, ya se acerca el final del programa, voy a despedirme. Ya espero que os haya gustado la selección de canciones. Voy a recordar, bueno, yo además del programa tengo activo un blog en el que hago crónicas de conciertos que publico también en otros sitios, pero las posteo luego en el blog. También reseñas de discos, traducción de letras, recomendación de clips. En el blog también tengo archivo de los programas, ya prácticamente más de un año con el programa en antena, pues prácticamente todos los programas, los archivos están ahí en MP3, se pueden escuchar en streaming o bien se pueden descargar así en varias calidades para escucharlos pues eso, cuando y donde uno quiera. Y la dirección del blog es alejandrocaja.com, alejandrocaja.com. Y después, pues, vinculada al blog hay una página de Facebook. Lo que hay que buscar en el Facebook es a Caja de Música Block and Roll, Caja de Música Block and Roll, si os queréis unir. Y en esta página, pues eso, hay un poquito más de vidilla, participan más los oyentes y seguidores, y ahí, pues eso, la verdad es que lo pasamos bien, discutimos sobre música, y yo estoy descubriendo mucha, mucha música buena gracias a lo que van posteando ahí los seguidores. Uno de los más activos, ya que es un amiguete mío, Jaime Gibert. Y bueno, voy a cerrar con una canción que precisamente ha posteado él. la semana pasada o así. Además me ha regalado el disco, es un disco alucinante. Es un disco de Richard y Linda Thompson, esto es un matrimonio así, pues yo me los esperaba más folkies. Luego escuchando el disco, la verdad es que tienen su punto rockero también, ¿no? Pero el tipo, como estaba el tipo del Richard Thompson en aquellos, en, ostras, no me sale el nombre, un grupo de folk inglés, estaba en los Fairport Convention, si no me equivoco, ¿no? Me esperaba una cosa más folky, y al final, bueno, pues tiene también su músculo este disco. El disco, como digo, es alucinante. El disco se llama... Joder, ¿cómo estoy hoy? El disco se llama Shoot Out the Lights y se publicó en el año 82. Y en él está incluido el tema con el que voy a cerrar el programa, que se llama Wall of Death. Es una canción preciosa. Bueno, pues con Richard y Linda Thompson os dejo con este Wall of Death y os cito para la semana que viene, como siempre aquí en Caja de Música. Hasta entonces, compañeros.